en tránsito. Escúchalo en www.lanuevarepublica.org. Radio La Nueva República, por la democratización de la palabra.

No quieren que se escuche mi voz, ni que aparezca en la televisión, me quieren borrar. Mientras tanto les informo que los políticos tranza se roban 500 mil millones de pesos cada año. Ya compraron un avión presidencial de lujo para 280 pasajeros. No lo tiene ni Obama. Cuesta 7.500 millones de pesos. En 2018 lo vamos a vender. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Sin corrupción, sin privilegios, habrá trabajo y bienestar. Morena es la esperanza de México. Buenos días a todos, ¿cómo están? Hoy es lunes 13 de junio del 2016 y esto es En Tránsito a través de Radio La Nueva República, www.lanuevarepublica.org, Radio La Nueva República por la democratización de la palabra. Yo soy Maru y transmitimos desde Coacalco de Berriozábal en el Estado de México, ¿no? Les agradezco mucho que nos estén escuchando. Y les recuerdo que pueden seguir a la radio en Twitter, en @NuevaRepublica. Ese es el tuit de la radio, se los repito, el Twitter, perdón, es @NuevaRepublica. Y en Facebook, en la fanpage de la radio, que es Radio La Nueva República. Así de fácil, ¿no? Y también recordarles que visiten la página web de la radio, se las reitero, www.lanuevarepublica.org. Y ahí pueden encontrar información, audio de los programas que se transmiten, en fin, muchas, muchas cosas más, ¿no? Y también los invitamos a que se vengan al chat. Ya están aquí Molotov, Mona Lisa, Demian, Gloriamlo, Katy, Edgar, guión bajo, no sé qué, Irán Principal, Gloriamlo, Katy, Economicista, Tlahual y Soquito. Ustedes pueden entrar a la radio de forma directa escribiendo en el navegador www.lanuevarepublica.org/chat.html o en la página web de la radio, ahí está el enlace, ahí dice chat, ahí le puchan y ahí nos encontramos todos, ¿no? Saludos a los que están allá en el chat, los reitero, desde Mona Lisa hasta Soquito, que ya se manifestaron. Ayer muchos de ellos nos encontramos, nos vimos, aunque sea a la distancia, en el hemiciclo a Juárez. Y saludos también a Carolina, nuestra compañera de la región de los volcanes, a Juan Pablo Loredo, nuestro compañero de Nicolás Romero, y a Carolina Chávez, nuestra compañera de Coacalco, que ya también están, a Ismael, que ya está aquí en el tuit de la radio, ¿no? Ya está por acá pegado a la radio La Nueva República, como siempre, saludos para ellos, y pues mi agradecimiento a todos para que lo hagan, igual a Esteban Gerardo Vera, que también ya está, ¿no? Y bueno, pues esto es lo que está sucediendo hasta ahorita. ¿De qué platicamos? Pues hay muchas cosas que comentar. Este fin de semana estuvo cajeteado un poquito, ¿no? Y bueno, les comento, vamos a pasar primero con lo que sucedió en Morena y luego ya hablamos de otras cosas que también fueron horribles, ¿no? Bueno, el sábado en el Estado de México tuvimos un consejo estatal, el consejo estatal extraordinario, ¿no? El estatuto marca que el consejo se tiene que que los consejos ordinarios, ¿no?, se celebran cada 3 meses, cuando son antes o después por alguna circunstancia, pues se les denominan consejos extraordinarios. Entonces el sábado tuvimos nuestro consejo extraordinario, que es el primer consejo de este segundo consejo, porque es el segundo periodo de Moreno, ¿no? Bueno, y en el cual se nombró como promotora de la soberanía nacional en el Estado de México a la profesora Delfina Gómez Álvarez. Ella es diputada federal, eso fue el punto central del Consejo Estatal, ¿no? Y pues a darle, ¿no?, a trabajar en torno a un proyecto, ¿no?, en torno a llevar a Andrés Manuel a la victoria en el 2018. Y esto es básicamente la información del sábado. Se nombra como promotora de la soberanía nacional a Delfina Gómez, que es diputada federal ahora, ¿no? Y nada más quiero hacer un comentario, porque así como siempre celebramos el empuje de las mujeres y todo eso, también hubo muchas intervenciones muy así como, bueno, al menos así yo las sentí, y creo que muchas compañeras con las que estuvimos platicando después, pues también lo sintieron. Eran intervenciones en donde se hacía mucha referencia a que era el tiempo de las mujeres, ¿no?, a que ahora sí las mujeres. Entonces muchas, en lugar de sentirnos halagadas, pues sí nos sentimos como que ofendidas, ¿no? porque el tiempo de las mujeres, para todas, y hablo por mí, ¿no?, ha sido el tiempo, cualquier tiempo, en el que las mujeres hemos decidido participar, hemos decidido organizarnos, ¿no? El tiempo de las mujeres han sido todos los tiempos en los cuales una mujer o muchas mujeres han decidido dar un paso adelante y decir yo, o sea, el tiempo de las mujeres no es ahora, que no me vengan con cosas, ¿no? Lo dijo muy bien Beatriz Gutiérrez Müller, ¿no?, Müller, cuando le responde a Margarita Zavala, ¿se acuerdan, no?, cuando Andrés Manuel le decía que a la señora de Calderón una onda así, y la otra se enoja, ¿no? Le dijo que una mujer no debe apelar al género para defenderse, y que si le entramos, pues que le entremos parejo, ¿no? Y yo estoy muy de acuerdo con ella, o sea, si bien estamos muy orgullosas todas de ser mujeres, y estamos sobre todo muy orgullosas de esas mujeres que han tomado las riendas de su vida, de sus estados, de sus países en las manos, pues también recalcar que ser mujer no es garantía de nada, ¿no? Ahí estuvo Margaret Thatcher, ¿no? Aquí tenemos a Rosario Robles y a muchas otras que enarbolando eso de que éramos mujeres y de que era el tiempo de las mujeres, pues nos han salido bastante malitas, ¿no? Entonces, más allá de un discurso simplón donde decimos que es el tiempo de las mujeres, yo creo que es el tiempo de los hombres y las mujeres dignas y dignos que tienen las capacidades suficientes para enfrentar retos, ¿no? En el Estado de México hemos decidido avanzar, repito, no en torno a una persona, sino en torno a un proyecto, en torno a seguir construyendo, poniendo por delante, eso sí, a los principios, a las convicciones, una maquinaria electoral que nos permita fortalecer a Morena y que nos lleve a ganar la presidencia en el 2018, ¿no? Entonces, el sábado, pues ya fue designada la compañera Delfina Gómez como promotora de la soberanía nacional de Morena en el Estado de México. Eso pasó el sábado. Perdón. Y el domingo, pues nos reunimos los morenos y morenas en el hemiciclo a Juárez para celebrar el avance que hemos tenido en estos años, ¿no? Y para que Andrés Manuel informara de ese avance. Sí es una celebración, aunque aquí mi padre se enoje, porque somos un partido de nueva creación, ¿no?, en el cual nos hemos convertido en una fuerza muy importante. Somos la primera fuerza política, en la Ciudad de México, y somos la tercera fuerza electoral. Entonces, estuvimos ahí conmemorando nuestros avances, ¿no? Hubo bastantes compañeros, estuvieron ahí todos los candidatos a gobernadores que tuvimos en Morena en estas elecciones. Estuvo ahí Salomón Jara, David Monreal, Cuitláhuac García, Nora Rubalcaba, el doctor Pech, todos los candidatos a gobernadores, ahí estuvieron. Igual que algunos candidatos, los que algunos ya diputados constituyentes, ¿no? Ahí estaban, ¿cómo se llama? Héctor Bonilla, Bruno Bichir, Damián Alcázar, el maestro Batis, ¿no? Ahí estuvieron muchos por ahí. Bueno, les platico una anécdota antes de empezar con lo serio del acto, ¿no? Resulta que cuando terminó, ya íbamos caminando rumbo al autobús, ¿no? Y nos encontramos en el camino al doctor Pech, ¿no? El ex candidato a gobernador en Quintana Roo. Él se iba comiendo un helado, ¿no? Y bien tranquilo el doctor. Y lo detiene un compañero, ¿no? Y le dice, oiga, señor, usted es doctor, ¿verdad? Y le dice, sí, ¿no? Y entonces le empieza a platicar que le dolía la cabeza y síntomas y todo. Y ahí el otro, el ex candidato a gobernador, pues ahí diciéndole, ¿no?, las cosas. Eso nos cayó como muy en variedad. Y nosotros, bueno, yo lo que le dije fue que daba confianza, que le deseábamos mucha suerte. Y pues le dije, ¿no?, que aunque no fuera yo de Morena, aunque yo no hubiera sido de Morena, pues yo hubiera votado por él, ¿no?, porque tiene como un rostro, no sé si lo han visto, ¿no?, que da mucha confianza. O sea, es un señor que a lo lejos lo ve y dice, uno sí lo saluda, pues, aunque sea medianoche, ¿no? Y entonces me dice que estaba en un cajero ayer o antier, más bien antier o anteantier, ¿no?, y que un señor se le acerca y le dice, yo voté por usted, ¿no? Entonces el doctor Pech, nuestro ex candidato a gobernador en Quintana Roo, le dice, no, pues muchas gracias, ¿no? Muchas gracias, le agradezco mucho, ¿no? Qué bueno. Y el señor del cajero le dice, yo voté por usted porque usted tiene cara de gente honrada, ¿no? Entonces le dice, muchas gracias, ¿no? Y esa es la anécdota que nos pasó ayer, ¿no? Agradecer antes de empezar el acto a todos los compañeros y compañeras que se fueron con nosotros, que acudimos, ¿no? Salimos un buen contingente, ¿no? Ahí saludos a Carolina, a Víctor, a, a Guillermo, a Elena, a Luis Alfredo, a Presiliano, a don Carlos Montoya, a Edgar, a todos, a Esgamer, que se fue con nosotros junto con su señora esposa, Fernando. A Fernando Montoya, a todos los que estuvieron por ahí. Fuimos un buen grupo nutrido, entonces da mucho gusto que tengamos esa capacidad de organizarnos de forma tan rápida, ¿no? Porque el acto se convocó súper, súper rápido y pues allá anduvimos, ¿no? Entonces, súper chido. Y bueno, ya así en serio, ¿no? Pues ya platicándoles del acto, ya muchos a lo mejor saben, pero pues para los que no tuvieron mucho tiempo, ahí les cuento. Resulta que hicieron uso de la voz en el acto de ayer, ¿no? Cuitláhuac García, David Monreal y Salomón Jara. Ellos fueron los que acompañaron a Andrés Manuel junto con los otros candidatos a gobernadores de Morena. También estuvo ahí Martí Batres, el presidente de Morena en el estado en el DF, los diputados federales, locales, ¿no? Y los ganadores para la Asamblea Constituyente. Y ahí Andrés Manuel, como parte central de su discurso, dijo que Morena es la tercera fuerza política a nivel nacional y la primera fuerza moral en el país, ¿no? El mitin, pues como ya saben todos, fue en el hemiciclo a Juárez, frente al hemiciclo a Juárez, y ahí celebró que pese a los acuerdos de los integrantes de la mafia del poder, como apoda la clase política, y aunque así les decimos la mafia del poder, no pudieron aniquilar a Morena, mermando su presencia en las preferencias electorales. Andrés Manuel dice que salimos ilesos de la refriega, que no pudieron con Morena, salimos adelante con la moral en alto. Esto fue lo que indicó nuestro presidente del Comité Ejecutivo Nacional, quien se congratuló de que Morena creció en las preferencias electorales sin comprar votos, sin entregar despensas ni frijol con gorgojo. Y también afirmó que no hacemos trampas, no llevamos a cabo guerra sucia, no cometemos fraudes electorales, ¿no? Y que esto es muy importante recalcarlo, porque en medio de esta decadencia, Morena se reafirma. López Obrador reconoció la labor de los candidatos, sí, lo que dijo fue que ningún candidato se echó para atrás, ¿no? Y de los nuevos diputados constituyentes como Bruno Bichir, Héctor Bonilla, Bernardo Batis, ahí el maestro Batis es la neta del planeta Tierra, Irma Eréndira Sandoval, Fabricio Mejía Madrid, entre otros, ¿no? Así como a los brigadistas que visitaron millones de casas para informar sobre las propuestas de Morena. Acusó también a los candidatos del PRI y del PAN de rebasar los gastos de campaña, de usar muchos millones de pesos de procedencia ilícita para comprar votos. Morena no lo hizo y eso es lo que distingue a Morena de otros partidos. Y añadió también que el reconocimiento más profundo, ¿no?, a los ciudadanos que dieron la confianza a Morena y pues que nuevamente decirles que no los vamos a traicionar. Y pues aunque reconoció que en la Ciudad de México hubo muy poca participación ciudadana, Morena se consolidó, que él decía, ¿no?, en la mañana, ¿qué va a pasar? Y después ya fue que qué agradable sorpresa, ganamos con más de 80,000 votos de ventaja con el voto ciudadano. De 16 delegaciones ganamos en 10, en Xochimilco, en Azcapotzalco, en Cuauhtémoc, en Tlalpan, en Milpalta, en Magdalena Contreras, en Cuajimalpa, en Miguel Hidalgo, ahí le ganamos al PAN con bastante ventaja, ¿no? Y pidió a los simpatizantes y militantes comenzar a organizarse para las elecciones a gobernador que se van a celebrar el año entrante en Nayarit, en Coahuila y el Estado de México, así como en las elecciones de Veracruz para renovar las presidencias de los 212 municipios y así como prepararnos para las elecciones presidenciales del 2018. Preguntó, ¿no?, que si les vamos a dejar libre el terreno a Veracruz, y la gente, pues obviamente respondimos que no, ¿no? No vamos a dejarles el camino libre, avanzamos mucho, ¿no? López Obrador dijo que no les servirá de nada el pacto que hicieron el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, en Veracruz, porque creen que nos estamos chupando el dedo. No, dijo que es una mafia que tenemos que vencer de manera pacífica, lo hemos dicho muchas veces, no queremos venganza, luchamos por la justicia. Y bueno, también, antes de pasar con la próxima actividad que tenemos, habló también Salomón Jara. Salomón Jara dijo que no iba a reconocer el triunfo de Murat en Oaxaca, porque Oaxaca no es una colonia, ¿no?, porque la gente votó por Morena. Cuitláhuac García, que fue el que usó más que tomó la palabra por más tiempo, ¿no? Dijo que primero pues que agradecía a todos y a todas los que se sumaron, ¿no? También dijo que si bien se están impugnando las elecciones porque hubo muestras de muchos fraudes, de mucha violencia, ¿no? Platicaba de un municipio, ¿no? Donde decían que en la mañana hubo una balacera y que como la gente pues salió aún a votar con todo y la amenaza de la balacera que ya había pasado, pues lanzaron otra balacera en la tarde, ¿no? Les platicaba yo hace unos días que compañeros del Estado de México, Prasiliano, Luis Alfredo, Doña Vicky, Sociologuito, ¿no? Se fueron a Veracruz a ayudar, y entonces me platicaba Prasiliano hace unos días, antier o anteantier, ¿no? Que en el municipio donde ellos estuvieron en la mañana fueron a aventar una cabeza para que la gente no saliera, ¿no? Y me estaban platicando tanto Sociologuito como él, a ver si Sociologuito luego lo cuenta en su programa, que afuera de las casillas, ¿no? De las casillas electorales, estaban las mesas de los operadores priistas, ¿no? Ya esto es vergonzoso, estaban las casillas atrás y enfrente los operadores priistas sentados en una mesa, ya saben, con el padrón electoral y comprando el voto. Entonces, que fue una elección muy sucia que todavía estaban ayer contando en un municipio en Coatzalaque o algo así, más o menos, ¿no? Estaban ahí contando, ¿no? Y que si bien sin impugnar la elección, pues él se iba a dedicar, cosa que me pareció muy correcta, a la a la organización para enfrentar el comicio electoral del 2018, ¿no? Que ya platicamos de las elecciones a presidentes municipales, ¿no? Eso fue lo que dijo Cuitláhuac García. David Monreal, pues, habló de la suciedad que hubo en las elecciones en Zacatecas, ¿no? Y bueno, ya eso fue como el resumen, ¿no?, de la jornada electoral y de lo que todo el mundo vivió. En otro asunto, también en ese mismo meeting, Andrés Manuel López Obrador, nosotros tuvimos como una alianza, no, bueno, no tuvimos como, tuvimos una alianza con la CENTE en los estados donde hubo elección a gobernadores, ¿no? Entonces, obviamente, nosotros, como siempre hemos dicho, amor con amor se paga, y no nada más es por el servicio, por la alianza, ¿no?, electoral que hicimos, sino porque somos un movimiento, antes que ser partido somos movimiento, que estamos convencidos de que solamente con la unión de todas las luchas vamos a poder hacer algo. Se detuvieron a los líderes del sindicatos democráticos de maestros, a los principales líderes, ¿no? Entonces, Andrés Manuel, en esa reafirmación que tiene de apoyo a la lucha magisterial, nombró primero una comisión integrada por Jacob Polensky, ¿no? Berta Luján, Rocío Nale, Salomón Jara, Irma Sandoval y Martí Batres, para que defiendan política y jurídicamente a los maestros encarcelados, incluyendo al secretario general de la sección 22, Rubén Núñez, y el de organización, Francisco Villalobos, que fueron aprehendidos en la madrugada del domingo, ¿no? Bueno, eso es lo que van a hacer ellos. Mientras también, bueno, Andrés Manuel criticó obviamente la represión magisterial oaxaqueña orquestada por Enrique Peña Nieto, Osorio Chong y el titular de la SEP, Aurelio Nuño. Lo que Andrés Manuel dijo, y creo que todos estamos de acuerdo con eso, es que es una acción cobarde y de corte dictatorial, propia de rufianes y de quienes son miembros de la banda de malhechores que gobierna el país. Y asimismo, también ya como punto central y como otra actividad, convocó una movilización a favor del magisterio, ¿no?, el próximo domingo 26 de junio próximo, a las 11 de la mañana, vamos a hacer una marcha del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino, y esto fue como el cierre del meeting, ¿no? Dijo que hasta que llegó ahí decidió hacer esa convocatoria porque no basta con pronunciarnos, hay que movilizarnos, no aceptamos el autoritarismo, la arbitrariedad, el apoyo de Morena, que no se olvide, va más allá de lo electoral. Y es lo que quería yo decirles, ya lo dijo bien Andrés Manuel, yo no encontraba las palabras para hacerlo. Entonces, el próximo domingo 26 a las 11 de la mañana vamos a hacer una marcha del Ángel al Zócalo, ¿no? Vamos a concretar los detalles bien, vamos a esperar que la información que nos las baje nuestro enlace nacional, José Ramón López Beltrán, los compañeros del Comité Estatal de Morena, que nos las baje, para ir a transmitiendo con ustedes ya con más certeza. Pero bueno, invitarlos y de paso invitar a los compañeros de Coacalco, de Tultepec, de Anexas, ¿no?, a que se vayan con nosotros. Ya vamos a pasar las rutas donde vamos a salir, ¿no? Entonces, recordarles que el 26 de junio a las 11 de la mañana vamos a salir todos juntos, todas juntas, a apoyar a los maestros que han sido brutalmente reprimidos, a los maestros que no apoyan la reforma educativa, a ellos nos vamos a dedicar a apoyarlos. Y bueno, terminamos el programa, el bloque, ¿no? El primer bloque. Esto fue lo que sucedió el día de ayer. También ahí estuvieron nuestros compañeros de la radio, Soquito, Pepe, ¿no? Todos ellos estuvieron por ahí, ¿no? Estuvieron ahí, ¿no? Entonces, pues todos ellos, y saludos también a todos los que estuvieron y a los que no estuvieron. Por ahí también estuvo Sociologuita, estuvimos los compañeros de Morena en muchas partes. Y aquí en el chat, Demian ya está aquí participando, le agradecemos mucho, y dice que se ve todo que gane Morena el 17 y que siempre es tiempo de la unidad. Es dichoso que las mujeres se fortalezcan, pero siempre llamando a la unidad, ya que ambos géneros tienen cosas importantes que aportar a la construcción de las sociedades en general y de las familias en particular, de acuerdo con Irán Principal. Y también dice que celebrar tus victorias forma autoestima y por eso es importante reconocer cuánto hemos avanzado, claro. De Gloria AMLO, saluda a todos, buenos días a Gloria AMLO. Y falta, sí, pero dice que lo que ganaste que te impulsa a conseguir más, exactamente. Y bueno, aquí dice que hubieran sido 11 de no ser por la familia real Moreno del PRD, no lo entendí. O apoyo con apoyo se paga. Edgar y mi hermana, saludos para todos. Y bueno, esto es lo que sucedió. Dice que también pregunta aquí que si Mancera dejará llegar al Zócalo a la manifestación de apoyo a los profesores. Él dice que lo dudo mucho y que si lo hiciera pasaría lo del 2012. Yo creo que si Andrés Manuel dice que vamos a llegar al Zócalo, vamos a llegar al Zócalo. Yo creo que nadie se va a atrever a tocar una manifestación que encabece él. Ahí sí, creo que ahí sí difiero de Demian y de Irán, ¿no? Yo creo que Andrés Manuel por delante vamos a llegar. Yo creo que es muy difícil, muy complicado para el mismo sistema, para la misma mafia en el poder, que toquen una manifestación, una movilización que vaya encabezada por el dirigente social más importante que tiene este país. Y bueno, antes de pasar al último bloque, le voy a mandar saludos a nuestros compañeros enlaces que estuvieron también allá en la explanada del Hemiciclo a Juárez, que de verdad que hicieron un trabajo maravilloso para convocar a los compañeros, ¿no? A los compañeros, porque fue una movilización con poco tiempo, ¿no? Estuvo por ahí nuestra secretaria de Mujeres, Edith González. Estuvo también ahí nuestro compañero enlace en el Distrito 28, Leo Gaona, nuestro compañero Marco Ramírez, que es enlace en el Distrito 7, nuestro compañero Roberto Ángeles, que es nuestro enlace en el Distrito 20. Estuvieron por ahí todos ellos, ¿no? Y la verdad es que Lupita también, en nuestro distrito de Neza, ¿no? Anaís Burgos, nuestro enlace en el Distrito 30 y pico, no me acuerdo, amiga, perdón. Allá estuvieron todos, la verdad, y creo que hicieron un trabajo muy importante de difusión, muy importante de convocar a la gente, porque la asamblea se convocó con poco tiempo, ¿no? Entonces, sí fue así como rápido el asunto, ¿no? Y bueno, pues vamos a continuar el programa, ya ahora sí cerra. Eso fue lo que sucedió en la manifestación del día de ayer. Ya los comentarios los iremos haciendo conforme se vayan generando. Y pues vamos a terminar con el libro de Juan Carlos Monedero del día de hoy, que es Curso Urgente de Política para Gente Decente. ¿Se acuerdan que estábamos platicando de a quién escucha el Estado? Bueno, pues este lunes les voy a decir, según Juan Carlos Monedero, a quién escucha el Estado. Él dice que saber a quién escucha el Estado nos ayuda a entender que su condición de relación social lo hace un instrumento esencial para la transformación social, un instrumento muy peligroso para esa misma transformación social y un instrumento determinante cuando está en otras manos para alcanzar la transformación social. Para entender la complejidad estatal, atendamos a todas las instancias a las que, entre comillas, dice, escucha el Estado. Uno, a los que tienen capacidad de declarar el estado de excepción, es decir, a los poderes fácticos, que tienen la capacidad de emplear de manera generalizada la violencia física, ejército nacional o extranjeros, banqueros, mercado y sector financiero, patronal, líderes carismáticos con capacidad de movilización, entramados mediáticos, mafias, paramilitares y grupos terroristas. 2, a la Constitución y a las leyes vigentes, a las interpretaciones judiciales y a las leyes internacionales. 3, a las estructuras administrativas con sus reglamentos, prácticas habituales, instancias, etcétera, que tienen la fuerza añadida de la costumbre y la tradición y que incluso después de una revolución siguen estando ahí. 4, a los intereses particulares, organizados o con capacidad de ejercer presión, con especial relevancia a la fusión de intereses económicos y mediáticos que unen a su propia capacidad la de influir en la ciudadanía. Esos intereses pueden formar parte de algunas de las diferentes familias que configuran el gobierno. 5, a las presiones regionales, locales o de cualquier otro orden territorial interno. 6, a la ciudadanía organizada que reclama cuestiones de interés general, donde las voces cobran fuerzas y se repiten como un eco multiplicado o elementos identitarios, por ejemplo, comunidades nacionales. 7, a la opinión pública expresada bien a través de las formas directas, como huelgas, manifestaciones, formas propias de comunicación o indirectas, encuestas, medios de comunicación. 8, a los referentes morales asentados, como la iglesia, las asociaciones, personalidades de prestigio, intelectuales, etc. A los paradigmas científicos y a los discursos hegemónicos que pretenden reconciliar el Estado con el bienestar colectivo. Esto es, que presuponen al Estado en un papel de conciliación ética de la sociedad. 9, a la propia subsistencia del aparato estatal, esto es, de las personas que lo integran y que tienen en la administración su modus vivendi. Este aparato estatal funciona como una lógica sistémica, referenciada teóricamente con la imparcialidad y el interés colectivo, pues necesariamente tienen que pensar para permanecer en el tiempo. 10, a los partidos políticos, especialmente a los que sostienen al gobierno, así como a sus complejos equilibrios que se trasladan a la gestión pública. 11, a los sindicatos, especialmente cuando tienen capacidad de huelga o influyen en el voto. 12, a las presiones internacionales, bien de otros gobiernos o bien de las instancias supranacionales. 13, a las necesidades inmediatas de financiación y de ahí a quien puede otorgar esa financiación, especialmente a los bancos, las instituciones financieras internacionales y los mercados internacionales, tanto de bienes y servicios como de capitales. 14, a las peculiaridades de las élites que lo dirigen en sus diferentes ámbitos, que pueden estar formadas en alguna ideología, tener firmes convicciones religiosas o pueden tomar decisiones consultando astrólogos, videntes o como ocurre en las empresas. Y también a las empresas privadas, a las que se les ha entregado la gestión de asuntos públicos y alcanzan tanta autonomía que funcionan como un Estado dentro del Estado y son capaces incluso de echarle un pulso a la administración. Es importante entender que el Estado real, dice Juan Carlos Monedero, el concreto de cada país es selectivo en sus políticas, tiene predisposición a inclinarse por esa herencia anclada en sus estructuras, a defender lo que ya existe, a escuchar más a unos intereses que otros, a reproducir más una lógica que otra. Históricamente los intereses más escuchados no han sido los de las masas, sino los de las clases minoritarias, que sin embargo lograron hacerse con la hegemonía social e hicieron pasar como interés general sus intereses particulares y afianzarlos mediante la obediencia. Pero no está escrito que eso no pueda variar. En el centro de toda la reflexión aparece la política. Esto es la definición y articulación por uno, varios o todos, de los comportamientos colectivos de obligado cumplimiento de una comunidad. No es solo la economía, por supuesto, de radical relevancia, ni los valores que están detrás también de muchos comportamientos, ni los presupuestos jurídicos igualmente esenciales. Se trata de la política como gestión de la polis, a quien le corresponde la obligación de integrar todos los elementos de la búsqueda de una síntesis funcional para la marcha de la sociedad. Lo que haga el Estado dependerá siempre del resultado de los conflictos sociales y de la capacidad de estos conflictos de hacer del instrumento estatal una herramienta para la organización social. Si bien es verdad que el Estado está predispuesto en una dirección determinada, no existe por el contrario ninguna predeterminación necesaria para que una u otra dirección sea destino inexorable. El Estado no es una persona que pueda hacer lo que quiera, tiene una autonomía marcada por todos los sectores a los que escucha y por las luchas sociales pasadas y presentes, y está condicionado en las sociedades capitalistas por una lógica metabólica central: garantizar la propiedad privada y la tasa de ganancia que permite la reproducción del sistema. Esa autonomía le permite trabajar para aquellos que consigan hacerse hegemónicos en una sociedad. Cuando la sociedad se relaja, la estructura estatal puede dedicar más tiempo y recursos a su propia reproducción, pero eso solo será consecuencia de esa relajación social. No es posible, como plantea el liberalismo, que sean los representantes los que se encarguen de la cosa pública sin que se vean lesionados. Tarde o temprano, los intereses de la mayoría. Votar cada 4 años no es suficiente. Un Estado independizado del control de la sociedad termina como estructura que es, teniendo comportamientos privados. Con motivo del descarrilamiento de un tren de alguien en Santiago de Compostela, donde fallecieron 79 personas, médicos despedidos por el Estado y bomberos en huelga contra el Estado interrumpieron sus protestas y acudieron a socorrer a las víctimas del accidente. El tramo donde tuvo lugar el siniestro había sido construido por una empresa que aparecería después en los papeles de la trama de corrupción del que fue durante 2 décadas tesorero del Partido Popular. Siempre se supo que la curva era peligrosa, pues obligaba a una fuerte desaceleración después de una larga recta. Tanto los responsables en su día del PSOE como los del PP aceptaron el trazado por ahorrar dinero. La alta velocidad, muy cara, se había convertido en una tarjeta de credibilidad electoral. Lo importante era inaugurar tramos y más tramos. Todas las poblaciones querían un tren de alta velocidad parando en su puerta. El tren carecía también, por cuestiones de ahorro o de mera estupidez, de mecanismos extras de frenado. El presidente del gobierno mandó un telegrama de condolencias a las víctimas y sus familiares, donde se mezclaba el accidente ferroviario con un terremoto que ha seguido en esas fechas en China. Esperpento nacional. La población de los alrededores se echó de inmediato a la calle con mantas, sábanas, deseos de ayudar. Demasiado fácil echar toda la culpa al maquinista. Pese a su imprudencia homicida por un lado, la sospecha de que no se estaban haciendo bien las cosas por el otro, la gente decente llorando a la gente decente. Política contra política. Pues aquí termina el texto de A Quien Escucha el Estado, de el libro de Juan Carlos Monedero, Curso Urgente de Política para Gente Decente, y lo voy a guardar para que no nos pase como el de Andrés Manuel, que ya cuando estábamos a punto de llegar al final, se nos fue, se desapareció, ¿no? Y dice aquí que tendrá que dejarnos llegar al Zócalo, y dice no por AMLO, sino por los maestros, y dice que no le va a quedar de otra que dejarnos, dice Gamer, que no es el dueño del Zócalo, el tal Mancera, y dice que no es necesario provocar lo fútil, también es cierto, dice Irán Principal. Pues ahora sí vamos a música y regresamos. Esto es En Tránsito a través de Radio La Nueva República, por la democratización de la palabra. Saludos a todos y a todas. No quieren que se escuche mi voz, ni que aparezca en la televisión, me quieren borrar. Mientras tanto, les informo que los políticos tranzas se roban 500 mil millones de pesos cada año. Ya compraron un avión presidencial de lujo para 280 pasajeros. No lo tiene ni Obama. Cuesta 7.500 millones de pesos. En 2018 lo vamos a vender. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Sin corrupción, sin privilegios, habrá trabajo y bienestar. Morena es la esperanza de México. Ojos, te propongo menos cielo, más abrazo. Hace tiempo que te sueño y ya no sé cómo explicárselo a estas manos que se rompen el espacio cuando pasas simplemente caminando. ¿Cuánta estrella llevas puesta en la silueta que me sigue deslumbrando?